Mira, esa también son su padre y su madre. Este es mi abuelo. ¿Su abuelo? Inocencio. Y este era mi padre, mi madre y Jesús, a la criada que tenía, la heredera, como todos hacen igual. Y este es Balbino, este es los que estaban allí. Los mismos. Y esta es mi hermana, que en paz esté. Ah, bueno, pero mira, ves, ahí había nacido la otra. Mi hermana era mayor que yo. Era mayor. Nació en diciembre, el día de... El último día del año, o algo así. Porque mi padre, si era chica, la ponía un año. O sea que... En el año que nacía, si era y un chico, si era un chico, para que no fuera la mili tan joven, a lo mejor. Sí, sí, tenían ese sistema. Y nació el día San Silvestre. ¿Y qué tiene ahí una bandeja? Puros, o no sé, algo así era. Puros. ¿Y de qué era? ¿Era de algún día, de cumpleaños o de algo? No sé. No sabe por qué tenía ahí... Era como algo que él... Le daba categoría, creía él.